¿Qué tal, Víctor? En primero principal, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, yo soy uno de los despedidos, ¿no? De los 49 que nos toca estar ahí afuera. Otra vez, en el caso mío, otra vez pasando esta situación, porque en el gobierno de Macri habíamos tenido esta misma característica, ¿no? La característica de que este gobierno de derecha viene siempre por lo mismo, a destruir hoy en día el eje fundamental en la industria naval. Che, Fabián, ¿cuántos años tenés vos? 39. ¿Y estás en Tandanor desde cuándo? De los 18 años entro para una empresa subcontratada, después en el 2004, en el 2004, perdón, en el 2003 cuando asumen esto, al año formas las escuelas de oficio. Yo estudio tornería naval en este caso, y bueno, después de recibirnos, había cupo seleccionado a quedarnos de pasantía y después la efectividad. ¿Y estás efectivo o estabas efectivo en Tandanor desde 2005. 2005? Esto no significó nada para que el macrismo te eche y ahora el gobierno libertario vuelva a rajarte. Es increíble. ¿Cuándo sucedieron? Entiendo que son 49 los casos en revisión, de los cuales solamente hubo 15 reingresos. Son 500. Cuatro los trabajadores de Tandanor. Bueno, ya te contamos en este audio lo que implica Tandanor para las y los argentinos. ¿Cómo es el caso de las y los despedidos allí en Tandanor, Fabián, además de vos? Mira, los 15 que nombrás todavía no están todavía ya firme al ingreso. Eso lo está llevando adelante el secretario general junto con mis sindicatos, junto con la empresa, ¿no? Sí, el lunes estuvimos en la Secretaría de Trabajo y se pidió que se revise legajo por legajo. Bueno, el cual, bueno, que tienen un tiempo hasta el 3 del próximo mes a tener ya lúcido esos compañeros que puedan reingresar, ¿no? Perdóname, Ya, vos ¿no? me... Sí, no, Sí. decime, te dejo, No, no, perdóname, me Fabián. preguntabas en la otra cómo fueron lo sucedido. Lo sucedido el jueves pasado, como todos los días, llegábamos a nuestro puesto de trabajo, nos encontramos con un portón cerrado. De la parte vendría a ser del Tomé García y habilitado los portones de Tandanor. Te explico. Tomé García y Tandanor hoy en día fusionan en conjunto, dándole el nombre Signar, el complejo naval. Bueno, la entrada del Tomé García estaba cerrada. Yo soy uno que ingresó por ahí. Bueno, nos dirigieron a la entrada de Tandanor. Yo llego a fichar, porque yo llego mucho más temprano que mis compañeros, porque obviamente tengo otro horario, yo entro a las 6 de la mañana, muchos compañeros entran a las 7. Se iba a fichar, ya se hablaba de 50 despedidos, había una lista, todavía no estaba, nadie sabía cuáles eran los nombres de esa lista. Bueno, hasta que llega una escribana con esa lista y bueno, a forma de dedo iban diciendo a los compañeros, vos entrás, vos no entrás, íbamos quedando afuera, ¿no? En el caso mío, bueno, yo ya estaba adentro, bueno, me notifican que yo soy uno de parte de la lista, bueno, Tuviste que salí salir. a... Sí. Y escúchame, ¿cuánto de político hay, digo, en esa elección, Fabián? Y yo creo que la totalidad es política, ya cuando ni bien asume este gobierno, nosotros dentro de las 40 empresas a privatizar o a cerrar, éramos parte de la lista. Claro, y allí tiene mucho que ver el amigo de Javier Milei, del presidente, que lo albergó en su hotel, ¿no? El Hotel Libertador. ¿Qué papel cumple IRSA allí en Tandanor? ¿Qué es lo que busca? Mira, vos me hablas de lo que es el grupo IRSA, lo que compra la ciudad deportiva de Boca, la mega construcción que se está llevando adelante en los terrenos del frente donde estamos ubicados nosotros. Y Fabián. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con nosotros, que como ya te digo, En el gobierno de Macri pasa exactamente lo mismo. En el gobierno de Macri sufrimos la parte que yo te digo del Domé García, que es la parte de construcción, en el cierre total, habiendo 200 y pico de compañeros despedidos. Esta tanda de despidos que hoy ustedes tienen allí en Tandanor, ¿crees que se va a extender? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que este gobierno viene a eso, ¿no? Viene a destruir lo estatal, lo constructivo de la Argentina. Yo creo que específicamente este gobierno, junto con el directorio que hoy tenemos en Tandanor, viene a destruir. Perdóname, el directorio, porque estoy pensando en la Secretaría de Trabajo, estoy pensando en los hombres y mujeres que ha puesto Paolo Roca en el Estado. Y me quiero meter con la gente de IRSA, porque el dueño de IRSA no es un jugador más en este momento en la República Argentina. En ese directorio, ¿hay hombres de IRSA, Fabián? ¿Gente de ELSA en particular? No sabría decirte con profundidad, sí. Uh-huh. Que son de la directora hoy en día, Fernández. Uh-huh. Es de Cambiemos. Uh-huh. Es de Cambiemos. Como cabeza principal es de Cambiemos. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo sigue esto, Fabián? ¿Va a seguir con protestas? ¿Cómo están las y los trabajadores? Mirá, en primera instancia, bueno, está abierta la negociación, la está llevando, vuelvo a repetir, el secretario general. Sí. Y yo creo que no vamos a hacer todo lo que vamos a reingresar. Y lo demás yo creo que seguiremos peleando por vías legales, en protesta, pidiendo la reincorporación, ¿no? Porque dentro de los que estamos despedidos, uh-huh, hay compañeros, de compañeros que ya fallecidos, hay una compañera con una nena con discapacidad, hay temas puntuales de compañeros que realmente son específicos en cada labor dentro del astillero, así que nosotros vamos a seguir pidiendo la reincorporación. Bien. Bueno, Fabián, nosotros vamos a seguir atentos porque el ataque parece ser, como además de frontal y directo, casi te diría asesino, ¿no? Porque no hay dependencia pública, no hay lugar construido por las y los argentinos que este gobierno no se quiera llevar puesto. Por este rato, y mil gracias, Fabián, por contarnos tu situación, la de tus compañeros y compañeras, y además alertarnos sobre la posibilidad de más despidos allí. Mil gracias, Fabián, por este rato. No, a ustedes, yo quería dejar sí, también por algo favor. En puntual, ¿no? Dale. Trabajo en el astillero, diversos trabajos quedaron parados y a continuar, yo digo, ¿no? Acá se cae el relato del gobierno de decir que los trabajadores y de los trabajadores son ñoquis, ¿no? Acá los ñoquis son ellos que no, en vez de despido tendría que haber trabajo, porque trabajos, tenemos muchos trabajos parados en el astillero. Así que nada más, eso era lo puntual. Fabián, un abrazo grande. Y un abrazo solidario. Bien. Otro, muchísimas gracias.